Bueno, nos encontramos aquí en la costanera del lado de Carmen de Patagones para hablar un poco sobre las propuestas que va a traer el distrito para estas vacaciones, para este verano 2025. Estamos con María Lucía Fernández de Turismo, justamente la directora de Turismo, para que nos comente, bueno, cómo vienen las propuestas. Ya sé que ya vienen trabajando, así que queremos conocer un poco los detalles. Buenos días. Hola, Sofi, buenos días. Bueno, a la expectativa de una nueva temporada de verano. Comenzamos enero con las visitas guiadas tradicionales por el poblado histórico, en este caso los lunes, miércoles y viernes desde las 10 de la mañana, partiendo desde Oficina de Informes Turísticos. Apostamos mucho a esta temporada y a las fiestas y los eventos programados que ya vienen aconteciendo para enero, que son la Fiesta Provincial de la Ostra, el 11 de enero en Balneario Los Pocitos, donde se van a llevar actividades turísticas, recreativas, deportivas y culturales, al igual que también un recibimiento al turista, es como una categorización, pero va a haber obsequios a aquellos turistas que estén presentes, al igual que inaugurando una temporada con una degustación de paella y acompañando también el marco de la fiesta. El sábado 18 de enero se va a llevar a cabo la Fiesta del Pescador y la Familia y la Fogata por un Sueño en la Villa Turística 7 de marzo. Y todos los sábados de enero se va a poder presenciar actividades recreativas, deportivas, culturales y turísticas en el sector de Los Tres Ojos, justo atrás mío, donde se van a llevar a cabo, bueno, estas actividades. Van a haber bandas, todas las noches van a ser temáticas de los sábados. Va a haber cumbia, chamamé, folclore, rock. Y bueno, esperamos contar con toda la población y aquellos visitantes que estén en Carmen de Patagones para realizar estas actividades, al igual que en el interior del distrito, que también obviamente estaba ahí a San Blas con sus degustaciones, concursos de pesca infantil, y también tenemos las bondades del distrito como las termas de Villalonga, Terma Los Gauchos y el Museo de Strueder, al igual que los museos de aquí, que se van a estar abiertos para que la población los visite. Buenísimo. Bueno, contanos un poco. De hecho, hace poquito estuvimos en la conferencia de prensa que fue el balance de este año de gestión y se hacía mención del trabajo para el corredor turístico. Sé que ustedes están integrados, así que comentanos un poco también cómo se ha trabajado de esa forma. Estamos trabajando en el corredor turístico atlántico. La verdad que es una propuesta bastante interesante para el Partido de Patagones y para los otros municipios, el conjugarnos como un producto turístico y un corredor distinto a lo tradicional, quizás apostando a que en algún futuro sea como la Ruta 40. Todos estos municipios cuentan con balnearios en zonas del Atlántico, paisajes distintos, propuestas novedosas, mucho de avistaje de flora y fauna, al igual que también, bueno, tenemos poblado histórico nacional, tenemos reservas de usos múltiples en el caso de Bahía San Blas y los otros tres municipios también, tenemos los lobos marinos, los loros, las ballenas, así que bueno, una propuesta distinta para todos aquellos que elijan visitar nuestro territorio. No solo tenemos a Carmen de Patagones, sino que también integra el corredor y es una propuesta bastante interesante para lanzarnos al mercado nacional y quizás, ¿por qué no?, el internacional. Bueno, entonces recordemos, a partir de enero comienzan las visitas guiadas. ¿Ya este viernes hay una? Sí, este viernes ya podemos contar con la visita. Así que todos aquellos que estén escuchando y se quieran acercar, a partir de las 10 de la mañana desde Oficina de Informes Turísticos en el Muelle de Lancha. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Sofía.